Radio Pampa, todo el sabor guanacasteco. 1420, amplitud modulada, Radio Pampa. Es un placer tenerle a usted como oyente. Gracias por permitirnos ser hoy y siempre su compañía, Radio Pampa. IA mejora el abastecimiento de agua potable en Guanacaste. Durante el 2019 inauguramos nuevos proyectos que benefician a más de 123 mil personas en la región Chorotega, en Santa Cruz y Carrillo. Para hacer frente a la variabilidad y el cambio climático, el IA construye obras en Nicoya, Liberia, Bagaces y Cañas. Hagamos un uso responsable del agua. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. A mis hijos les llaman ticos y a mí me llaman tierra de la paz y el amor. Me llaman marimba y tambito, soy patí, soy calipso, yo soy tierra y sudor. Amamando al negro el limón y al extranjero abrigo le doy. Me llaman montaña y cascada, soy arena bañada por dos mares y un sol. Me llaman carreta pintada, soy la guaria morada, soy guitarra y canción. Quiero presentarme y decirte quién soy, no tengo comparación. Yo me llamo Costa Rica, bendecida, tierra pica. Me llamo Costa Rica, pequeñita, tierra pica. Me llaman fútbol y alegría, soy la pampa teñida de verdor y calor. Me llaman volcanes y ríos, tengo aliento y sonrío, con mi fe puesta en Dios. Con mi tierra fértil le doy alimento al fiel labrador. Me llaman montaña y cascada, soy arena bañada por dos mares y un sol. Me llaman carreta pintada, soy la guaria morada, soy guitarra y canción. Presentarme y decirte quién soy, no tengo comparación. Yo me llamo Costa Rica, bendecida, tierra pica. Yo me llamo Costa Rica, pequeñita, tierra pica. Yo vuelo al tizón de fogón, picadillo y tambor. Yo vuelo a tizón de fogón, vuelo a picadillo y tambor. Me llaman montaña y cascada, soy arena bañada por dos mares y un sol. Me llaman carreta pintada, soy la guaria morada, soy guitarra y canción. Quiero presentarme y decirte quién soy, no tengo comparación. Yo me llamo Costa Rica, bendecida, tierra pica. Yo me llamo Costa Rica, pequeñita, tierra pica. Yo me llamo Costa Rica. Radio Pampa, todo el sabor guanacasteco. 1420, amplitud modulada, Radio Pampa.